Muy buenas noches, amigos. Son 6:59 de la noche. Hoy es el último día del mes 30 de septiembre del 2015. Día también internacional del podcast, así que un saludo muy especial a todos los amigos podcaster que se dedican de manera apasionada a este hobby que es el podcast, el sentarse frente a un micrófono, ya sea de la calidad que sea, frente a una computadora o sentarte en tu carro o en cualquier lugar haciéndolo a pie o como desees, con un móvil o como te venga bien hacerlo o tengas los medios para hacerlo y te diviertas, porque eso es lo que vi justo hoy, un tweet del amigo Char Blue que decía eso, es un hobby y te diviertes haciéndolo, y es lo que a mí me sucede personalmente. No puedo hablar por todos, pero así lo siento, me divierto haciéndolo, me siento bien estar en comunicación con ustedes y aprovecho estos primeros minutos para hacer extensivo este saludo a todos los amigos que se dedican a esta actividad, a este hobby, a esta pasión por comunicar y estar de este lado mientras esperamos siempre la interacción de todos ustedes que están del otro lado, amigos. El tema de hoy es corto, muy muy corto, porque revisando mis notas, primero que no tenía tema, aparentemente, pero ese tema me parece que no lo he tratado, así que de hacerlo. Porque estaba conversando con mi cuñado vía de redes sociales, por interno, por inbox, acerca de la costumbre pues que se tiene, ¿no?, de estacionar los autos fuera de casa, en la acera, en una avenida, etc. En Estados Unidos, cosa que aquí es bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, por decirles algo, aquí en mi casa y en mi querido pueblo Aikawa, es extraño ver un auto estacionado fuera. Es más, las fotos que muestro generalmente y que he mostrado de Aikawa o de aquí de Japón muestran calles en las cuales primero llama la atención la limpieza, porque es lo que me han comentado la mayoría de gente que ve las fotos, presta atención en eso, y nosotros que vivimos aquí casi no nos damos cuenta porque es algo común. Y lo otro, que no hay autos estacionados en las aceras, es algo bastante común que eso sea así. Y además, ahora, por ejemplo, en Atsugi, que es una ciudad un poco más céntrica, un poco más concurrida, y como digo yo, la medida de qué tan céntrica puede ser es que tiene estación de trenes, cosa que Aikawa no lo tiene. Ahí, por ejemplo, hay personas que están patrullando la zona para ponerte la multa correspondiente. En mi pueblo, siendo un pueblo y no siendo tan estrictos, creo, porque hay menos gente haciéndolo, antes lo que se encargaban de realizar este tipo de tareas era la misma policía. La policía paraba y veía tu automóvil estacionado en un lugar donde no debía estacionarse, obviamente, y lo que hacía era, con una tiza, marcaba tu llanta, marcaba una raya en el piso y luego marcaba la hora Y si tú no habías retirado tu automóvil, yo no sé si el tiempo era media hora o una hora. Supongo que debe haber sido media hora. Y tu automóvil seguía en la misma posición, entonces te hacías acreedor a una multa, ¿no? Luego también, además de la multa, muchas veces te ponían ese especie de candado que te ponen ahí en la llanta para que no puedas moverlo. O de repente te ponían como un gancho que te lo ponían en el espejo, que no podías quitarlo tampoco, que eso también implicaba un gasto mayor, ¿no? Porque tienes que ir al lugar de la policía, etcétera, llamar, porque ahí te ponían todos los datos para que te pudieras acercar. Labor que ya no realizan. Labor que ya no realizan. Desde hace un tiempo, lo que han hecho... ¿Por qué? A ver, voy a contar lo que sucede ahora y luego voy a contar el por qué. Ahora han contratado a gente que generalmente es de edad, que van ataviados de unos chalecos fosforescentes y que van peinando la zona a pie. Aquí no se trata de patrullas, de patrulleros, etc. No, no. Aquí son personas de edad, generalmente, como digo, a pie, andando, van, generalmente de dos. Y lo que hacen es tomar una foto y te ponen inmediatamente la multa. Y ya tú tienes que hacerte cargo de esa multa e ir a hacer el pago. Es bastante, bastante común verlos. Y ya tú sabes que no puedes ni siquiera ponerlo, porque lo que van a hacer inmediatamente es tomarte la foto del automóvil, el lugar en el que está, y ponerte la multa. No sé cómo han hecho, cómo es ese tipo de servicio, porque están pagando a personal civil, pero así está funcionando. Y entonces, tienes que tener cuidado, pues, ¿no? Para estar poniendo tu automóvil por un ratito que sea y sabes que de repente vas a tener problemas, ¿no? Entonces, es bastante, bastante común que pongas tu automóvil dentro de un parking, ya sea de un supermarket, ¿no? De un supa o de algún lugar donde tenga un parking libre y tú lo coloques, ¿no? Sin necesidad de pagar, porque por lo menos aquí en Aikawa, como digo, no es céntrico, entonces no te cobran el parking. Cosa que sí sucede cuando estás cerca a una estación de trenes. Entonces ahí sí, lo más probable es que haya parkings donde tienes tú que pagar por horas o por la fracción que es cada 20 minutos, me parece, y o por día, ¿no? Hay lugares donde es más barato y es por día, 12 horas, o otros lugares que es mucho más barato aún, que es por 24 horas, ¿no? El parking aquí, de acuerdo a los lugares, va poniéndose más caro, pues, ¿no? En Tokio mismo hay lugares donde estamos hablando de precios prohibitivos, pues, ¿no? Por hora estamos hablando de ¿cuánto? De 700, 800 yenes, ¿no? ¿Cuánto viene a ser? Cada vez me dicen lo mismo, ¿no? Que debería hablar en dólares, pero no hago el cálculo. Ahorita el dólar está a 120 más o menos, me parece. Entonces ya, por ahí para que ustedes puedan tener una idea aproximada, ¿no? Hagan ustedes los cálculos, porque ahorita no puedo hacerlo. Primero, que estoy manejando, y segundo, salirme de la aplicación, de repente me vaya a terminar cortando el audio. Entonces, al final, te es más fácil y más práctico colocar tu automóvil en un parking, pues, ¿no? En un parking que esté permitido hacerlo, y ya te evitas de mayores complicaciones. Antes lo que sucedía era que tú colocabas tu auto, pasaba la patrulla, te marcaba la pista, como digo yo, y la llanta, y te ponía la hora. Y entonces, ¿tú qué hacías? Agarrabas y adelantabas un poco el auto, entonces la marca ya no quedaba ahí. Implicaba que tu auto lo habías movido. Entonces, obviamente que si no ibas a estar moviéndolo, pues, cada 5 centímetros o 10 centímetros, ¿no? Pero si tú veías la marca, es que ya sabías que la policía estaba dando vueltas por ahí, entonces lo que hacías es retirar tu auto. Es más, es como decir que había un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo extra en el cual tú tenías la oportunidad de mover el automóvil sin ganarte la multa, pues, ¿no? Sin ganarte el ticket, como dicen ahí en Estados Unidos, creo. Mi cuñado decía, te ganas un ticket, ¿no? La boleta o algo así, me parece que haberlo escuchado. Pero aquí ya con ese sistema de que están los señores estos andando, entonces no sabes en qué momento van a aparecer, pues. Y no te marcan nada, de frente ya, listo, foto y multa, automáticamente. No hay ese handicap que podías tener, ¿no? De, ah, ahora puedo moverme, o oh, qué suerte, ¿no? Me marcaron solamente, pero no me la pusieron, así que me puedo mover. No, aquí es un poco más problemático. Entonces ya con eso creo que también han evitado, pues, que la gente estacione, ¿no? Que, como digo, no es común ver estacionados autos así. Y si los ves, lo que sucede es que el conductor está dentro. Está dentro con el motor encendido, esperando a una persona que ha entrado a cualquier lugar a hacer alguna compra o algo, ¿no? Están a la puerta de él. Entonces, si viene alguien o pasa alguien, lo que van a hacer es mover su auto y ya está. Pero no que dejen el auto y no haya nadie y, bueno, te corras el riesgo, pues, ¿no? Algo como eso. No hay eso, no se ve tan, no es tan común verlo. Y en las zonas que tú ves, es donde están ya los parquímetros, donde tú vas poniendo, pues, por horas, ¿no? En Tokio y en zonas céntricas he visto ese sistema. No están los parking comunes donde puedes, pues, poner 20, 30, 40 carros, depende del tamaño. También hay parking, hay playas de estacionamiento que son pequeñas, ¿eh? He visto algunas que tienen 5 autos solo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque obviamente esas zonas, en Kawasaki, por ejemplo, había uno donde habían 4 o 5 solamente. Porque estaba entre dos edificios, habían espacios para poner justo esos autos y ya, más nada. Justo esa playa de estacionamiento, recuerdo que la dejé el automóvil, estaba entre edificios, no me fijé bien en dónde lo estaba dejando, era de día, y cuando volviera de noche y no encontraba mi automóvil, porque no recordaba el sitio donde había dejado el auto, fue bastante complicado, porque decía, y ahora, encima que te cobran por horas, ya ustedes se imaginan, pues, ¿no? Pero un poco eso es lo que quería comentarle. No es común aquí ver los autos cuadrados, parqueados en las aceras. Más aún, tener un automóvil y dejarlo parqueado en la avenida, por ejemplo, o yo que dejarlo cuadrado mi automóvil, parqueado mi automóvil en la paralela de mi avenida o cerca a mi casa, porque de repente viene algún familiar. Yo, por suerte, en casa puedo poner dos autos pequeños y el mío, que es grande, ¿no? Pero si fueran autos grandes, entonces máximo creo que pueden entrar dos, ¿no? Entonces, a veces hay que vienen oportunidades en que han venido más autos y me ha tocado a mí dejar el auto parqueado en la paralela, ¿no? Sé que no va a pasar nada, sé que no hay esas personas que están dando vueltas por ahí, porque, como digo, primero, no estoy cerca a algo céntrico, no hay estaciones de trenes, entonces no pasan, ¿no? Esas personas para ponerme la multa. Pero aún así, una vez que ya tengo espacio en mi cochera, voy inmediatamente y retiro el auto, porque sé que es una molestia también para las personas que puedan pasando por ahí, ¿no? Entonces, en pocas oportunidades lo he hecho por necesidad. Y la otra opción es, pues, ponerlo en alguna otra playa de estacionamiento, pero con el problema que muchas veces las reuniones son tarde y ya los lugares donde están las playas de estacionamiento, donde puedo yo colocar mi auto, que generalmente son playas de estacionamiento de algún supa o algún lugar así, entonces ya está cerrado, pues, ¿no? Como ustedes imaginarán. Y como he mencionado también, que aquí los lugares de supas y eso cierran pronto, ¿no? Cierran 9 de la noche y está todo cerrado. Entonces, un poco eso es lo que yo quería hoy comentarles, aprovechando que encontré ese tema. Y dije, bueno, yo creo que de esto no he hablado hasta ahora, que de repente no me parece a mí que sea algo para comentar, pero en comparación de otros lugares, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Sucede que la gente cuadra, estaciona en cualquier lugar que puede y ya. Las avenidas hacen más pequeñas, más congestionadas, etcétera, y todo el problema que puede traer, ¿no? Eso. Y creo que eso es todo, pues, ¿no? Por el día de hoy. No creo que me esté olvidando. Creo que tengo la sensación, la verdad, les confieso, que estoy dejándome algo ahí en el tintero, pero no lo recuerdo, así que no voy a seguir dando vueltas, creo. La verdad que sí, tengo esa sensación de que hay algo, pero bueno, ya será pues para otra oportunidad que de repente pueda comentar, pero he de dejarlo ahí, he de dejar el episodio del día de hoy ahí. Para los que siempre digo lo mismo, disculpen los que siempre escuchan, pero es necesario, creo, para las personas que por alguna u otra situación se están conectando por primera vez a este podcast. Debo de mencionarles mis métodos de contacto, pues, ¿no? ¿Para qué? Ustedes dirán, si son nuevos, para que puedan enviarme algún mensaje con alguna interrogante, con algún comentario, con alguna petición de algún tema. Si es que yo puedo hacerlo, lo haré gustoso. Y si tienen alguna crítica, igual, bienvenido, estaré yo también atento a eso, porque creo que es la mejor forma de poder ir mejorando, ¿no? Ir mejorando. Y eso me beneficia a mí y también a ustedes, creo, porque si tengo, por ejemplo, las famosas muletillas de estar repitiendo una misma palabra, etcétera, de decir esto o esto, como que me lo mencionaron ya, y trato de, por lo menos, tener atención en evitar hacerlo, entonces hace que ese tipo de comentarios, ese tipo de alcances, ese tipo de cosas que hacen que pueda yo mejorar, y a ustedes también se ven beneficiados porque no los molesto tanto con una misma palabra, ¿no? Una misma palabra que esté repitiendo una y otra vez. Luego, también me permite ese tipo de comunicaciones tener los temas que a ustedes realmente les interesen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el tema del día de hoy, estoy creyendo que puede ser de interés, ¿no? Porque en mi país he visto que la gente cuadra en cualquier lugar, estaciona en cualquier lugar, ¿no? Es más, a veces cuadra en la calle misma y hay gente que te está cobrando por que tú estés cobrando, cuadrando ahí, estacionando ahí, y es gente que no tiene nada que ver ni con el municipio ni con nada, es decir, se están haciendo el dinero de una forma que supuestamente te van a cuidar el automóvil, ¿no? Hay de todo, pues, ¿no? Hay de todo. Ustedes saben la creatividad, ¿no?, que hay para crear ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que les comentaba. Ustedes pueden, como digo, hacer todo ese tipo de comentarios a la cuenta de Twitter, @miyashiropro, que es mi cuenta, o a la cuenta de el podcast, @desdeelcagua. Y si ya ustedes desean enviar algo más amplio, más personal, no sé, cualquier cosa, pero que no quiere que sea en las redes sociales, sino en un medio más privado, entonces pueden enviarme pues un email a la cuenta de desdeelcagua@gmail.com. Si te ha gustado este episodio, compártelo, dale me gusta, deja algún comentario, no sé, haz lo que mejor desees con él, y ya sabes que vas a encontrarlo en la plataforma de Spreaker, en iVoox o en iTunes. Adicionalmente, verdad, el día de ayer les dije que iba a subir las fotos de lo que habíamos estado consumiendo en el Hard Rock, y ya las subí, está en la cuenta de Instagram. La cuenta es Miyashiro Pro, pero colocan ahí el hashtag desde Aikawa y van a aparecer todas las fotos que yo he ido subiendo y les he las he ido etiquetando de esa forma para que, yo creo, tienen relación con el podcast, ¿no? Y con cosas que de repente pueden ser de interés para ustedes. El resto de fotos que aparecerán ahí, que no son con ese hashtag, ya son fotos pues que son mías y que tienen que ver con una cuestión más personal, ¿no? Pero están ahí, están ahí. Entonces, eso es todo. Ah, y si desean ver algunos videos también que tienen relación con las cosas de aquí de Japón, entonces también pueden acercarse al canal de YouTube de José Luis Miyashiro y ahí van a encontrar ustedes también alguno que otro material que tiene relación con los Periscope que he ido haciendo. Es una plataforma, si no lo saben, es una plataforma de video, hacer streaming en directo y se conecta la gente y puede uno ir interactuando directamente en ese mismo instante, con la característica de que ese video solamente está online 24 horas, razón por la cual yo me decidí subirlo a un canal de YouTube para que las personas que no pudieron verlo o de repente no tienen ni idea de eso pero quieren ver algo de aquí de Japón desde una óptica muy particular, muy personal, o sea la mía, entonces también pueden tener ahí un material visual, ¿no?, en video. Bueno, pues eso es todo, amigos, un abrazo, muchas gracias por estar ahí y nos estamos encontrando próximamente, ya que, como dije ayer, no tengo un tema en mente, por lo menos ahora, y si es que mañana aparece, entonces nos encontraremos mañana, pero si no hay nada, nos estaremos encontrando próximamente hasta que aparezca un tema y pueda yo sentarme y pueda conversar con ustedes, porque hacerlo siempre es un placer. Un abrazo, amigos.